Buenas, soy Alejandro Martínez del podcast y el blog del Mundo Exterior. Y bueno, hace tiempo que no grababa nada, pero estos días han sido un poco ajetreados y me he decidido a grabar un poquito para charlar un rato y hacer un poquito un resumen de las cosas que he ido haciendo y tal, que han sido bastante interesantes para mí. Primero os hablaré un poco de la NSConf, las conferencias que hicieron los chicos de las NSCoders y de desarrollo principalmente para iOS, pero también hablaron de diseño y bueno. Y luego también os hablaré un poquito del Google Dev Fest, al que también asistí, que era más que nada unas conferencias que dio Google en Barcelona, que aunque hablaron de Android y yo soy de iPhone total, pero estuvieron muy bien, sobre todo por algunas cosas que no sabía y que me interesaron bastante. Pues bueno, empezaremos con las NSConf y de los chicos de NSCoders. Las NSConf fueron unas conferencias que se celebraron en Vilanova de la Geltrú, cerca de Barcelona, que las organizaron, como ya he dicho, los chicos de las NSCoders, una asociación de desarrolladores de iPhone y para Mac, que todo empezó con las NSCoders Nights, que se empezaron a hacer en Barcelona, que no son nada más que cada jueves, por la noche, antes de comer o así, se reúnen en un local en Barcelona, no sé, me parece que es en el Frankfurt. Yo no he podido ir, así que todo eso lo digo por Twitter y podcast que voy escuchando, pero no tengo mucha idea. Y nada, pues se juntan ahí los desarrolladores, hablan de los temas que les interesan, se ayudan unos a otros y bueno, y muy interesante, pero como está en Barcelona, el volver por la noche del viernes e ir a trabajar es difícil. El tema es que ahora se han juntado y para hacer algo más grande y han hecho la organización de las NSCoders. Y lo primero que han hecho ha sido montar una de las grandes conferencias, como ya he dicho, cerca de Barcelona, a los que asistí bastante contento. Al principio no sabía si podía ir cuando las anunciaron por diferentes temas, pero al final incluso mi familia se fue para Vilanova, me dijeron que ellos que ya tenían pensado ir a Barcelona y mira, adelantamos un poco los planes y nos fuimos todos a Vilanova, yo hacía las conferencias y ellos a pasar los 2 días en Barcelona. Bueno, el primer día, solo de llegar, llegué casi de los primeros, como ya dormí la noche anterior ahí en un motel. Y al llegar de los primeros, el primero que vi fue a José Lobato, del podcast de 85% Cocoa, y vamos, la emoción fue muy grande porque casi que fui ahí para conocerle porque me encanta su trabajo, me encanta el podcast, cómo enseña las cosas, y bueno, pude disfrutar de él en directo y eso fue un placer. El primer día, para hacer un resumen así un poquito de lo que hicieron y tal, hay que decir que el horario lo cambiaron un poco, lo adaptaron un poco porque tuvieron algunos problemitas, pero todo genial. Primero, habían tres ponencias simultáneas, digamos. No a todas horas, pero en líneas generales eran tres. Iniciación, avanzado y talleres. Si queréis luego ya os paso el horario que hicieron y entonces veis lo que estoy diciendo. Al principio era trabajando con MapKit, una ponencia de ResKit o diseño de aplicación, de interfaces de usuario y tal. Esta última me parece muy interesante, pero como ResKit, sé poco de ResKit, he escuchado hablar un poquito de él y de aplicaciones en servidor escritas con REST, y me interesaba mucho y para empezar dije, bueno, de MapKit ya lo domino bastante, entonces me fui a la de REST. Fui y salí muy contento, mucho, porque me interesó bastante lo que estuvieron hablando. Hicieron un ejemplo de una aplicación que usaba ResKit, que ResKit no es más que un framework en Objective-C para iOS, que utiliza RESTful para interactuar con servicios web que utilicen este sistema. Entonces, para mí me gustó mucho porque, aparte de las ventajas que ofrece REST, al utilizar RESTful tienes integración con Core Data, puedes serializar los objetos directamente con tu código, o sea, lo que te llega a tu aplicación ya son objetos de tu aplicación, no de servidor que tienes que parsear y tal. No sé, no he tratado mucho tampoco, pero lo que yo vi me gustó bastante, la verdad. Y estoy a ver si puedo hacer alguna cosita con él. Luego de esta, empezaron la... Bueno, hubo un descanso un poquito para cambiar un poco de sala y así. Y hicieron unas de lectores de RSS. Hicieron una aplicación de lector de RSS. Y luego, en avanzado, hicieron un Hello World en OpenGL y utilizando GLKit de iOS 5.0. Entonces, aquí, bueno, decidí ir a OpenGL porque, mira, por temas gráficos y tal, siempre me ha interesado. Pero la verdad es que OpenGL es demasiado bajo nivel para ir aquí. Al final, todo lo que decía la gente era, te estabas leyendo por Twitter mientras veías la conferencia y la gente flipaba con el lector de RSS, más que nada por cómo lo hacían y tal. Y mira, me quedé un poquito con el gusanillo de haber ido, pero bueno. Luego de la comida que, bueno, estuvo ahí, comimos ahí mismo directamente en el centro donde lo hacían. Y luego de la comida hubo una conferencia de José Lobato de Git y Xcode 4. Y por otro lado continuaron la del lector de RSS, modificaron aquí un poquito el programa porque en verdad tenía que acabar antes de la comida, pero supongo que no tuvieron tiempo. Y claro, yo directamente me fui de la cabeza a la de Git. Y fue una pasada. Yo de Git sabía lo básico por escuchar directamente el podcast de José, de 85% Cocoa, pero verlo ahí en directo y cómo te explicaban las cosas y cómo lo usaban ellos y todas las posibilidades que tenía, vamos, que en las 2 horas y pico que estuvieron ahí, no les dio tiempo a acabar. Casi es que ni empezamos a ver, y todo era la explicación que nos daban y la gente preguntando, pero si hago esto, porque el tema subversión está muy metido en la cabeza de la gente y les costaba pillar, que es un concepto totalmente diferente de centro de control de versiones. Y bueno, entonces decidieron que la continuarían mañana, el domingo. Y luego de esto, continuaron en iniciación con una introducción a Game Center y en avanzado hicieron una introducción a un framework de físicas llamado Chipmunk. Y me fui al de físicas más que nada porque el de Chipmunk no lo conocía, he utilizado a veces Box 2D y tal, pero como en el iPhone no he trabajado nunca con estos, pues decidí ver a ver qué tal iban. Y además, como tenía entendido que Cocos 2D también usaba frameworks de físicas, quería ver un poquito cómo estaba el tema. Y nada, y fui para allí. La verdad es que todo lo que enseñó de Chipmunk, bueno, la gente flipaba porque dice, hostia, tan fácil es poner físicas en la aplicación. Y sí, a ver, con poco tiempo podías hacer detallitos en la aplicación un poquito más visuales y tal, que dan ese punto de especial a tu aplicación, y si te lo currabas más, las físicas pueden ser muy buenas en una aplicación así, o en un juego. El problema que le he visto a esto es que el code, digamos, el framework está escrito en C, si no recuerdo mal, y claro, hay un wrapper para usarlo con Objective-C que tiene muchas mejoras. Lo que pasa es que el wrapper este es de pago, y claro, es claro que si lo vas a usar para hacer una aplicación y sacar un reembolso, digamos, de la aplicación, claro que si te ahorra tanto trabajo, pues pagarlo, que me parece que no era muy caro tampoco, está bien, pero yo para hacer pruebas y tal, pues tampoco le veía mucha gracia. Entonces, claro, lo encuentro perfectamente bien, porque claro, el programador que se ha currado el framework es open source y lo ha dejado y es gratuito, y claro, ahora hacer el wrapper para Objective-C, pues se ha sacado algún dinerillo, supongo. Eso está perfectamente bien y lo encuentro bien, pero en mi caso no sé si le voy a meter mano a este framework. Y bueno, después de todo el día, esta fuera la última que hicieron, fue un día intensivo, acabé con un dolor de cabeza impresionante. no sé si de las lentes, de estar todo el rato mirando la pantalla, hinchándome la cabeza de información. Pero bueno, estuvo muy bien, conocí a alguna gente, aunque el sábado fue un poquillo cada uno por su bola. Pero luego ya ellos fueron, no sé si fueron a cenar o así, pero yo me dolía un montón de la cabeza y me volví al hotel y descansé, porque la mañana siguiente esperaba otro día intenso. Entonces, el domingo, a primera hora tenían que hacer un taller de core plot. En iniciación hacían como valorar tu trabajo y otra interfaces y tal. Y otra cosa que me interesaba en avanzado, que era Behavior Driven Development para iOS, que es algo así como de testing. No tenía mucha idea de qué iba, entonces quería ir aquí. El problema es que cuando ya estaban sentados en la sala, un chaval de la organización vino y anunció un cambio de planes a última hora, que pasaban la de Git a las 10:30, a la hora misma en la que estábamos haciendo eso. Entonces rápidamente me levanté y me fui al taller de Git y a disfrutar otra vez con José, aunque llegó un poquito tarde. Y otra vez no acabamos, pero fue muy bueno porque estábamos nosotros con los portátiles y mientras ellos iban explicando todo lo que hacían, ahora yo hago un repositorio, te hago un push aquí, te hago un pull aquí, ahora lo tienes tú en mi pública. Nosotros, mientras ellos lo hacían, pues nosotros íbamos metiéndonos con su código, digamos. Nos bajamos su repositorio y tal, y eso estuvo muy bien. Bueno, luego del descanso hicieron un taller avanzado de Grand Central Dispatch, y que otra vez me hubiera gustado ir, pero el problema es que a la misma hora hacían una charla de los pasos de un vídeo real en la creación de un videojuego, y entonces tuve que decidir. También hacían un taller de gestión de memoria en Cocoa y ARC, pero como tampoco ya lo he usado y no lo veo muy complicado, pues decidí ir a los pasos reales en la creación de un videojuego, que es eso que siempre te has querido meter, pero nunca lo acabas de hacer, y está bien ver cómo lo hace alguien que ha sacado algo o está a punto de sacar. Entonces me interesaba ver un poquito de qué iba. Entonces en la ponencia hasta la creación de un videojuego, primero estuvo Braulio Martínez, si no recuerdo mal, de Toca Toca Games, que bueno, estaba presentando el primer juego que hace, que se llama Take Me Home, que aún no está disponible, pero estará disponible tanto para iPhone como para Android, y iPad y iPod Touch. Y la verdad es que lo que enseñó, el tráiler que enseñó, estaba muy muy guapo el juego, y bueno, lo que nos explicó más o menos fue cómo él se dedicó totalmente a este juego durante 9 meses, lleva 9 meses trabajando absolutamente a tiempo completo en este juego, y cómo le ha ido todo. Pues la verdad es que lo más interesante, bueno, el framework que ha utilizado para desarrollar simultáneamente para iPhone y para Android. Y luego de esto también salieron los de Celebra, si me acuerdo bien porque hace días, Antonio Maroto de Celebra, que hablaron sobre el juego que estaban a punto de presentar, se llama Lucha de Políticos, que sí, me parece que ya está disponible para Android, en la App Store supongo que lo están aprobando. Y bueno, él nos habló más de todo el equipo que se necesita para hacer un juego de este estilo, aparte de diseñadores, programadores, pero sobre todo hincapié en el equipo, digamos, legal, que les iban guiando para hacer un juego de este estilo, en que salen políticos, caras conocidas, haciendo un poquito lucha de boxeo. Y entonces ellos nos hablaron de que todo el tema legal y cómo hacían cada paso del juego, antes de hacerlo miraban si era legalmente factible y lo hacían todo para que no tener problemas, porque podían tener problemas, incluso nos hablaron de poder ir a la cárcel y todo con un juego así. Y aunque yo esto lo encontré muy bien, yo me hice un poco pesado y les pregunté más de una vez, pero claro, que legal sea, yo estoy seguro que lo es, porque el equipo legal que tienen, eso está clarísimo que lo va a ser, pero Apple es Apple, y yo les decía, por muy legal que sea, Apple si se pone tonto, os va a decir que no y no vais a pasar por la pesto ni con ganas. Y bueno, resulta que ahora mismo lo estoy viendo y parece que sí, que lo han aceptado el juego este. Y muy bien por ellos, porque es muy gracioso. Ahora luego lo voy a probar, porque me gustó mucho el trailer que pusieron. ZP y Rajoy pegándose. Y si no recuerdo mal, me parece que en vez de gastar vidas, o sea, en vez de quitar la vida uno al otro, pues lo que se pasaban eran parados. O sea, cuando más pegaba un político al otro, más parados le enviaba al otro. Y claro, el que conseguía el nivel máximo de parados perdía la partida. Eso me gustó mucho y estuvo muy interesante. Luego de estas conferencias de videojuegos, sí, y fui a las de... Espérate, sí. Bueno, hicieron la comida luego de esto, porque hicieron una de Wii Automation. Pero no me... Sí, me quedé a verlo y tal, pero me parece que a mitad de la conferencia me fui, porque no veía... Wii Automation utiliza Instruments, un programa de Apple para analizar nuestras aplicaciones, pero yo todo el tema de Instruments lo veo aún muy en pañales, sobre todo esto de Wii Automation lo veía muy en pañales. Sirve para programar en JavaScript desde interfaces, o sea, puedes programar que se pulsen ciertos botones y tal y ver cómo reacciona tu interfaz, pero yo lo veía muy en pañales. Y bueno, y encima me enteré que estaban haciendo un coding kata en el taller. Y como quería ver algo así, me fui y ya estaban a mitad del coding kata cuando entré. Pero me interesaba. Y estuve bien porque hicieron un programa, nada. O sea, te iba enseñando cómo hacer un coding kata. Hay un problema, tienes que resolverlo paso a paso. Y hacer el test específico de cada paso. Y una vez tienes el test, refactorizar el código para volver a hacer un pasito más. Y volver a hacer el test de ese paso, mirar que todo funciona y así. Y así poco a poco aprendes a programar. Y eso está bien. Mucha gente lo utiliza para, bueno, aparte para entrenarse, igual que un atleta se va a entrenar a correr, para entrenar tus dotes de programador, pues para aprender nuevos lenguajes. Y yo qué sé, si empiezas en Ruby o cosas que nunca has hecho, pues te pones coding kata de estos y vas entrenando paso a paso hasta dominar el lenguaje y a hacer otras cosas más grandes. Luego en la comida, ahora ya sí, con bastante gente conocida, comimos juntos, intercambiamos algunas charlas sobre iPhone y bueno, temas en general de internet y tal. No, estuvo muy bien. Conocí muy buena gente ahí y espero mantener el contacto y a ver si nos vemos en una otra conferencia futura. Y luego de la comida hacían introducción a Cappuccino, que no sé, aún no sé muy bien lo que es algo de Objective en el servidor, pero bueno, no tengo muy claro. Un taller de Corplot, pero como yo no tenía mucho tiempo tampoco, porque tenía que irme hacia Gerona otra vez. Seguro luego de esto hicieron más cosas y no me pude quedar mucho. Entonces por la tarde decidí ir a Tok Tok Cuadernos de Viaje, que Tok Tok eran otros dos chicos que estaban haciendo un videojuego, un programador y un diseñador, que la verdad es que me gustó mucho. Es un juego así para jugar con los niños, que te presenta una selva, y entonces vas buscando por la selva, encuentras a los animales y es como si entraras en la selva con una animación y unos gráficos muy guapos. Y una vez ahí estás, yo qué sé, si vas a los monos, estás con los monos y puedes interactuar con los monos, y hay unas ciertas interacciones que al hacerlas desencadenas un evento en el juego, digamos. Es un libro juego, un poquito todo mezclado, y me gustó mucho, la verdad. Ya se lo dije, estuve hablando con ellos y era una idea muy muy buena y muy bien hecha, la verdad. El diseño era una pasada y la idea estuvo muy bien y estaba muy bien hecha, la verdad. Espero que la saquen pronto y también la vamos a probar, aunque no tengo niños, pero estas aplicaciones son bonitas y se tienen que probar. Y entonces, después de esto, ya me tuve que ir, pero volví, porque mis padres no sé dónde estuvieron, que se quedaron por Vilanova dando una vuelta, y me dijeron, no, quédate más. Y yo, bueno, vale. Y hicieron una mercadotecnia. Hicimos como una charla ahí entre todos, ahí hablamos todos, tanto ponentes como nosotros que estuvimos ahí. Y, de cómo monetizar aplicaciones y bueno, todo este tema un poquito de cómo sacar un poquito de dinero. Entonces hay gente que decía que sí, gratis con publicidad, otros que con in-apps, otros el tema era cómo valoras tu trabajo. Y ese es un problema que yo también he tenido al sacar la aplicación de Wishflims, que os hablaré otro día quizás. Para la App Store era como, vamos, le pongo precio, la doy gratuita con publicidad, es un tema que he tenido y yo, bueno, cada uno tiene su opinión y está claro que como también es un poco de suerte y de marketing y tal, a no ser que hagas algo en serio y tengas un equipo grande detrás, pues esto estuvo muy bien la charla, porque sobre todo estos de TokTok decían, nos dijeron, y bueno, ¿y por cuánto compráis nuestro juego? Y cada uno dijo su opinión y tal, y no, estuvo bien, se sacaron buenas ideas y tal, y fue muy bonito todo, me gustaron mucho. Entonces, bueno, me he dejado que la noche del sábado, antes de ir al hotel, empezaron a poner la película de Los Piratas de Silicon Valley. Pero como no, ya la mitad ya la me habéis visto, muchos estábamos hablando ahí abajo y no fuimos a la auditoría a verla, pues la cambiaron y pusieron un documental que se llamaba Welcome to Mac, si no recuerdo mal, que fue una pasada, no la había visto y es muy guapo, no solo por el tema de Mac, sino porque hay ingenieros o exingenieros de Apple y hay uno precisamente que te regalas con él porque te dice las cosas serias, pero se está cachondeando de la gente, pero en su cara es muy bueno. Y bueno, no hablan mucho, o sea, todo es tema Apple, pero hablan un poco de los coleccionistas, de los ingenieros que estuvieron ahí cuando empezaron, de la gente que conocía cerca en Apple, de los resellers y bueno, un poquito todo el mundillo de Apple y cómo les ha ido. Y era un poquito para hacer un poco de homenaje al fallecimiento de Jobs, que ya... Ya sabemos todo lo que ocurrió hace poco. Pues nada, luego de esto de Mercadotecnia me despedía de la gente y ya me volví para Gerona. Y las sensaciones con las que me quedo son muy buenas, la verdad. Creo que voy a aprovechar algunas cosas de las que aprendí ahí. Tampoco es que puedas aprender mucho en estos sitios porque es para empaparte y hacer un poquito de darte ganas de entrar en algunos temitas. A mí, por ejemplo, en el de REST Kit me dieron ganas de entrar y en Git, pues en Git sí que aprendí y lo estoy usando ya. O sea, cuando salí de ahí me puse a trabajar en otra versión de WeFilms y tal y ya me monté el sistema de Git y estoy aprendiendo a usarlo y la verdad es que me encanta. Y bueno, ya está, nada más os quería contar. Desde aquí, muchas gracias a la Enscoders para celebrar este evento y hacerlo un poquito cerca, pero que, aunque no supe si podía ir porque me quedaba un poquito lejos y por temas de transporte y tal, pero está bien que hagan estas cosas aquí cerca porque, sobre todo para la comunidad que no, para mí, por ejemplo, que no puedo asistir a las Enscoders Nights cada semana, pues estar en contacto con programadores que comparten tu afición y tal, está muy bien. Y conocer a gente de otros gremios y ver cómo ven nuestra plataforma, me encanta. Estuvo muy bien todo. Desde aquí muchas gracias a todos y espero volveros a ver pronto en las Enscoders. Y bueno, pasamos a otra cosa. Google the Fest son como unas conferencias que hace Google por todo el mundo. La de Barcelona se hizo el 8 de noviembre en Barcelona Studios. Y la verdad es que, bueno, todo empezó con un compañero de trabajo que el año pasado ya había ido y tal. Y dijo, hostia, pues no me haría ir. Y bueno, cuando abrieron las inscripciones nos apuntamos y al final los dos nos dejaron ir. Y bueno, pedimos un día de fiesta en el trabajo y asistimos y la verdad es que me gustó mucho. Fuimos ahí con tren por la mañana, me tuve que levantar bastante temprano para coger el tren. La cosa es que fui bastante sobado hasta Barcelona. Y una vez ahí encontramos, bueno, era que todo era como un polígono industrial, bastante tirado de la mano de Dios. Ahí tenías que ir con cuatro ojos, pero cruzamos un par de esquinas y ahí lo vimos, el típico icono de la marca de Google Maps indicando que ahí era donde estaba Google. Eso ya dibujó una sonrisa en mi cara. Y bueno, eran las 9:30, llegamos ahí y me hizo gracia encontrar a alguien de la SNSConf para mirar un poquito. Supongo que la gente va ahí como yo, un poquito a mirar al enemigo, digamos, pero no, los que me conocéis sabéis que a mí Google me gusta, uso casi todos los servicios de Google, sí, porque tanto como me gusta Apple, también me gusta mucho lo que hace Google. Y bueno, entramos ahí, por dentro, por fuera era una nave industrial, pero por dentro era eso, era un espacio muy tecnológico, luces, proyección del Google Plus con el hashtag de Fest, ahí tú ibas haciendo fotos y publicando cosas y lo veías ahí en la pared en grande. Sofás por ahí, todo, mesitas con tapas de M&M's, Kit Kat y cosas para ir almorzando un poco. Y todo muy guapo, todo muy bien hecho. Bueno, nos dieron las acreditaciones y a las 10, con un poquito de retraso, hicieron una pequeña, ya estábamos en la sala de conferencias. Y bueno, empezaron ahí a hacer una introducción y tal al día, dándonos las gracias a los desarrolladores por poder haber asistido. Google estaba muy contento, nos quería, bueno, todo muy bien. Y empezó, bueno, las primeras fueron sobre HTML, la potencia de HTML5 con Paul Kinlan. Todo está muy bien porque son desarrolladores de Google, o sea, auténticos cracks que están ahí, están cerca y puedes hablar con ellos y tal tranquilamente. Todas las, bueno, días claramente es todo en inglés, pero bueno, me hizo gracia porque estuve todo el día ahí y lo entendí perfectamente todo, aunque mi nivel de inglés tampoco me falta mucho, pero me gustó entenderlo perfectamente todo. Y incluso las bromas y todo, reíamos todos ahí, porque otra cosa no, pero estos ponentes de Google saben hacerte reír y explicarte las cosas como Dios manda, bueno, fue un día genial. Luego de esta conferencia de HTML5 vino Mr. Dupe a hablar de GLSL, y es como una librería JavaScript que me parece que es 3.js, que es para hacer gráficos en el navegador con JavaScript y, bueno, unas cosas muy guapas. Bueno, luego de almorzar, era un tiempo de Google Plus, Ade Oshinaye nos habló sobre los autores de agencias de noticias, blogs y todo cómo podían usar Google Plus, porque recientemente, la noche anterior, habían abierto Google Plus para empresas, o sea, las páginas de Google Plus. Y bueno, aprovecharon e explicaron ahí todas las novedades y tal, y estuvo muy bien. Luego él mismo presentó la API de Google Plus para desarrolladores, que bueno, lo que me gustó más es que ahora Google se ve que ha unido todas sus APIs en un solo paquete, o sea, tú te bajas la API de Google, y la incluyes en tu aplicación y puedes usar todas las APIs directamente, ¿no? Antes tenías que ir bajar a la del Maps, ahora del Google Plus, ahora la de no sé qué, y ahora las tienes todas juntas. Luego, bueno, me gustó bastante porque empecé a usar Google Plus cuando lo sacaron, el boom del Google Plus, buscando invitaciones ahí, cómo entrar, bueno, como cada nuevo producto que hay en internet, pero luego se ve que, bueno, lo he ido dejando porque, bueno, eso es un tema para hablar otro día. Porque ¿dónde vas? ¿Vas a Google Plus? ¿Vas al Facebook? ¿Vas al Twitter? ¿Te pasas el día de un sitio a otro? No sé, al final me acabo quedando siempre en Twitter por la, no sé, porque ya tengo todo ahí y hay más gente y tal. Y mira, en Facebook paso de vez en cuando a ver cómo está la gente más cercana, quizás. Y en Google Plus, pues ahora mismo, poquito. Lo gracioso de esto es que antes del evento, una semana antes o así, no sé qué speaker fue que hizo un círculo de Google Plus con toda la gente que iba a asistir y otro con todos los ponentes. Entonces los publicaron y los círculos empezaron a rodar, la gente se empezó a agregar y todo el mundo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Quién me está agregando? Y hasta ahí le dije, que han hecho un círculo de Google Plus y tal. Y yo, vale. Y bueno, nos fuimos conociendo un poquito todos y tal. Y claro, ahí veías el hashtag y la gente y cómo iba charlando y lo veías todo en directo. Luego de hacer esto de Google Plus, hicieron las quizá un poquito más interesante, sobre todo para mi compañero de trabajo, que es fanático de Android, digamos. Y hablaron de las novedades de Android en esta última versión 4.0. Y bueno, yo en Android he trabajado lo justito, no sé mucho, pero y habían cosas que me gustaron, sobre todo temas de lo típico de redimensionar la interfaz dinámicamente. En iOS es un poco más, yo diseño esto, es así como es, y lo hago al doble para el iPhone 4 y es así como es. O sea, haces la aplicación al píxel, digamos, al milímetro. Y yo veo un poco Android como un poquito más diseñar para la web, un poquito más como es XHTML. Pues hacer XML y tienen propiedades de que se van redimensionando las vistas, pues eso me gusta más porque tienes más juego. Si giran la pantalla, pues de esas cosas que en iOS, al hacer, digamos, los diseños al milímetro, también son más guapos, tengo que decir. Pero bueno, eso es una de las ventajas que me gustó de Android. Pero sobre todo, lo que más me gusta de Android, y es una cosa que he hecho en falta en iOS y que no entiendo cómo no lo han puesto, porque lo tienen casi implementado, son los intents de Android. O sea, para el que no lo sepa, tú en Android tienes una aplicación, tienes un texto, por ejemplo, y lo quieres compartir. Normalmente tendrías que currarte la conexión con la API de Twitter para enviarlo a Twitter, la conexión con Facebook para enviarla a Facebook, abrir el mail del sistema operativo para enviarlo por mail, lo que sea. Pues en Android existen los intents, que tú lo que le dices al sistema es: toma, tengo este cacho de texto, ¿quién lo quiere abrir? ¿Qué o quién puede abrirlo? Y entonces le presenta al usuario las opciones, el mail, el Facebook, Evernote, todo lo que sea, y el propio sistema coge este texto y lo envía a la aplicación que le ha dicho el usuario, y lo tienes ahí. O sea, es intercomunicar aplicaciones. Eso me gusta mucho, mucho. Sobre todo porque en iOS no lo tenemos, pero es estúpido que no lo tengamos, porque tenemos una función en iOS que es OpenIn, que es documentos.pdfs y tal. Tú puedes hacer lo mismo, decir qué aplicaciones pueden abrir este documento y interactuar con las aplicaciones. Entre aplicaciones, yo tengo este documento, se lo paso a lo otro. Entonces solo sería cuestión de expandir esto a no solo a documentos, sino a crear como entidades, digamos, texto, imagen y tal, y que puedan circular entre las aplicaciones. Y lo que me cabrea es que está medio implementado, pero Apple, no sé por qué, no lo acaba de sacar provecho. Pero ojo, que lo mejor de todo es que en la conferencia de HTML que dieron, presentaron los Web Intents, que es el mismo sistema presentado a la web. Yo lo había escuchado cuando lo presentaron ya hace algunas semanas o no sé, algunos meses. Pero ahí hicieron una demostración en directo. Y o sea, la idea es que tú ahora, lo mismo que hablaba, si tú tienes una web y quieres compartir en Facebook, en Twitter y tal, o lo que sea, o tienes, por ejemplo, el típico ejemplo de tienes una imagen y la quieres editar, pues tienes que currarte una integración con un servicio de edición como Picnic, por ejemplo, o otros, y currarte la integración con su API y tal. Entonces, o por ejemplo, el ejemplo que dieron ahí fue el de bookmarklets, o sea, Delicious, Digo y todo esto, que si tú quieres usarlo tienes que integrar con tu API, y hay tropocientos servicios de bookmarklet. Entonces, ¿qué haces? Tienes que meterte con la API de uno, y eso es, tienes que mirar, a ver, ¿cuáles los van a usar mis usuarios? ¿Cuál es el más famoso? Y entonces yo me peleo con su API para integrarlo. Pues lo que viene a solucionar Web Intents es precisamente ahorrarte este trabajo. Tú le dices: yo quiero abrir una aplicación que pueda hacer esto. O sea, guardar un bookmarklet, editar una foto. Entonces el navegador de las aplicaciones que puedan hacer esto y que estén registrado el usuario, bloqueado o como sea, pues le presenta al usuario qué alternativas tiene, el usuario escoge, y automáticamente todo el sistema envía la foto de tu servicio a otro servicio. Cuando el usuario la haya editado, tú recibirás esa foto ya editada. Esto, por lo que enseñaron, es relativamente fácil con un poco de JavaScript en el cliente, Y la integración es sencilla, porque en vez de subirte la foto en la parte del servidor que recibe, por digamos de alguna forma, en vez de solo tienes que preocuparte de que en vez de recibir la foto desde el típico formulario en post, pues lo recibes desde este sistema. Pero a partir de aquí tú tienes tú lo mismo y al acabar se lo tienes que enviar otra vez para allá, al que te lo ha enviado. Pero yo lo veo que esto, como supongo, siendo Google y la buena pinta que tiene, esto va a acabar siendo un estándar y va a facilitar las cosas a los desarrolladores, pero un montón. Bueno, después de esto hicieron un poquito de tips para interfaces y usabilidad en Android, aunque me gustó porque fue extrapolable a cualquier sistema en móvil, porque la mitad de cosas también son cosas ya archiconocidas en iOS. Pero me hizo mucha gracia Bruno Oliveira cuando habló de las spinning wheels, de las ruedecitas de cargando, digamos, que hizo la coña de que tú, si tienes que hacer esperar al usuario, ponle una ruedecita de estas, porque está demostrado que si pones una ruedecita, los usuarios se relajan. Y bueno, como os he dicho antes, muy, muy ameno todas las explicaciones que hacían. Luego de la comida, hicieron una charla como cómo monetizar aplicaciones, un poco al estilo de lo que he hablado antes en Esconf, pero ahí explicaban ellos los sistemas que teníais, de lo mismo, de pago, con publicidad, gratuita. Y bueno, y estuvo bien porque te daba ideas y tal, cómo monetizar y tal. Luego, Dani Hermes vino y hizo una conferencia sobre las APIs de Google Shopping. Esto no lo conocía yo, la verdad. O sea, tú como tienda tienes productos y utilizando estas APIs puedes decirle a Google que tú vendes estos productos. Una cámara, un vino, lo que sea. Y también tienes las APIs de búsqueda. O sea, tú como tu aplicación o servicio web puedes integrar esta parte de Google Shopping en tu aplicación para que tus usuarios puedan buscar y comprar. Esto de aquí es un poquito, no es ni Google, ni Chrome, ni Android, ni Google Plus, que es de lo que van las conferencias. Y bueno, el Dani este entró y dijo, bueno, yo no soy ni del equipo de Google Plus, ni del equipo de Chrome, ni del equipo de Android. Estoy aquí un poquito infiltrado, digamos. Pero estuvo bien porque era un producto que de Google que no conocía. Entonces, Sam Dutton vino y nos habló de las Chrome DevTools, algunos tips y tal para usarlas. Las Chrome DevTools son, porque mucha gente decía, ¿esto qué es? Es simplemente, conoceréis el Firebook para Firefox y bueno, para Chrome también está, pues algo parecido lleva integrado Chrome desde el principio ya directamente. Tú le das con el botón derecho, inspeccionar el elemento y te abre algo parecido, y es muy muy potente. Yo había usado ciertas cosas para cuando estoy diseñando una web y tal, pero todo lo que enseñó ahí, dije, wow. O sea, muchas cosas que no sabía que se podían hacer y que la verdad es que facilitan mucho a la hora de desarrollar una web. Luego de esto, ya, bueno, aquí después era después de comer y eran las 5, estábamos un poco ya tocados, pero luego de los snacks fue el tiempo de Google Hangouts, la API de Google Hangouts. Esta fue muy divertida porque estaba Ade Oshinaye hablando y, si no recuerdo mal, Paul Kinlan estaba en el piso de arriba, en una habitación, y se conectaron con Google Hangout, pero no con la interfaz normal de Google Plus, sino utilizando la API crearon como una especie de web donde usabas Hangouts, pero además tenías un pequeño widget donde era una simulación ahí gráfico de una mesa y había un pequeño Android con la cara del que estaba conectado. Y cuando se conectaba al otro, salía el Android del otro y podían interactuar entre ellos. Cuando hablaban, las bocas de los Androids se abrían y cerraban y podían interactuar y hablar y cosas. Estuvo muy bien. Y eso era para demostrar el potencial que tiene la API de Hangouts. Desde, bueno, ahora ya se puede hacer, ver vídeos entre colegas de YouTube a la vez, pero no sé, un juego de fútbol que puedas integrar con Hangout, bueno, tiene infinitas posibilidades, es un producto muy, muy atractivo, la verdad. Y bueno, después de esto, ya a las 6 ya hicieron la competición de aplicaciones, cuando te inscribías en la del FES podías enviar tu aplicación y de las escogidas, me parece que eran 10, no, sí, ahora no recuerdo cuántas eran, pues tenían, los desarrolladores tenían 3 minutos, pero 3 minutos exactos, porque estaba ahí un ingeniero de Google sentado en el sofá al lado con el MacBook abierto, con el contador de 3 minutos, pero en grande, que ocupaba toda la pantalla, y eran clavados. Cuando ya se acababa ya empezaba a aplaudir y, o sea, tenías el tiempo justo para defender tu aplicación. Luego bueno, salieron algunas aplicaciones interesantes, no recuerdo mucho, un juego de ajedrez, una que usaba la información abierta de las bicis de diferentes ciudades del mundo, lo del bicing de Barcelona y tal. ¿Y qué más había? Y no sé cuáles más. Al final ganó la aplicación de G3 porque era una aplicación era un juego muy, muy, muy, muy, muy currado. Pero mucho. Y bueno, ganó. Y le dieron un Google Nexus, ¿no? Se llama, el último que han sacado. Primero que lleva Android 4, pues bueno, no, me parece que aún no está a la venta, entonces le dijeron, bueno, es tuyo, pero cuando salga lo tendrás. O algo así, me parece. Y bueno, entonces ya se acabaron las sesiones, muy bien todo, y vuelta a casa, que la mañana siguiente a currar. Y la verdad es que estuvo realmente bien. Fue, bueno, me fui contento, tanto por lo que aprendí de desarrollo web, como por Android, me dio el gusanillo un poquito de continuar aprendiendo un poco. Y sigo pensando que Android, de cara al usuario, no. O sea, para mí, de cara al usuario, no me gusta. No porque lo vea peor o mejor que iOS, simplemente no es mi estilo. Siempre he dicho que esto es cuestión de filosofía, si no es mi estilo. Pero desarrollar, hay muchas cosas que parecen interesantes y que, bueno, que se tendrán que probar. Y bueno, aquí se acaba esta pequeña charla sobre la Google Dev Fest, que me gustó mucho, fue muy impresionante y espero poder asistir a la siguiente, si es el caso. Y nada, pues hasta aquí el podcast. Espero que os haya gustado esta charla sobre las conferencias a las que he asistido. Las dos muy, muy interesantes. Y bueno, no sé cuándo volveré a grabar. Estoy intentando convencer a algunos compañeros para hacer una pequeña charla sobre alguna cosa que nos gusta. Me parece que hay ganas, pero no sé cómo va a acabar la cosa, así que no esperéis nada. Y bueno, espero grabar pronto, porque siempre me pongo a grabar, me gusta, pero nunca encuentro un momento. Y bueno, si alguien quiere colaborar o charlar conmigo sobre un tema que le guste o cualquier cosa, aquí estoy, un podcast pequeño, pero bueno, aquí estamos, ¿de acuerdo? Nos leemos por Twitter en soyalexito4 o ya me seguís en mi blog, elmundoexterior.es. Muchas gracias y hasta pronto.